De la familia Kermesiana. Muy bien. Te bueno, adelantaste un poco, Martín, hoy. Caíste más temprano, digamos, de lo normal. Me entró mucho frío. Una helada muy grande fue hoy, ¿eh? Hoy fue una helada importante, pero venimos a un ritmo también interesante en cuanto a la información. Es un placer saludar en esta mañana a Héctor Recalde, ex diputado nacional, quien está en línea y en comunicación telefónica. Héctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Los saludo a los tres. Muy bien, un gusto saludarlo también. Para hablar un poquito acerca del momento y del contexto político que estamos atravesando, ¿no? Después de lo que ha sido este nuevo veto de Mauricio Macri, en este caso, a la ley antitarifazo, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Bueno, la verdad es que el gobierno viene ejerciendo un mandato en una forma muy autoritaria, ¿no? El veto es una facultad constitucional, esto nadie lo duda. Es un derecho que tiene el Poder Ejecutivo, pero también existe en la doctrina lo que se llama el abuso de derecho. Es decir, yo creo que este veto frente a la decisión que tuvieron del Parlamento podría implicar un abuso de derecho. De todas maneras, digamos la respuesta la va a dar el pueblo. Héctor, disculpe. En la ciudad de Buenos Aires las manifestaciones son de una densidad y masiva participación impresionante, ¿no? Héctor, disculpe, esto que decía, ¿no?, del abuso de derechos, ¿significa que queda como algún recurso legal para desviar este veto de Macri? Y el recurso legal, es decir, lo tendría que dar el Parlamento, es decir, la actitud política es insistir en la sanción de la ley que termina con el tarifazo. Para esto se necesita una mayoría especial que seguramente no se va a conseguir, que son los dos tercios, porque, digamos, Cambiemos tiene diputados o senadores de una magnitud tal que la oposición no consigue los dos tercios, pero es una buena respuesta política. Y después, en la práctica, las acciones que tengan cada ciudadano que está sometido a pagar una tarifa que es imparable. Es decir, entonces yo creo que va a haber, en ese sentido, muchas acciones individuales y tal vez alguna acción colectiva ante el Poder Judicial, que también es una facultad, así como el presidente tiene la facultad de vetar, el ciudadano tiene la facultad de cuestionar la tarifa, ¿no? Por abusiva. Héctor Martín. Porque aparte no sigue las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia, que pidió, pues cuando se resuelve la cuestión, lo que dice que las tarifas tienen que ser razonables y de acuerdo a la capacidad de pago que tengan la ciudadanía, ¿no? Héctor, así que ahí hay una puerta abierta para que se reglamente la justicia, ¿no? Héctor Martín Díaz lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Con respecto a las manifestaciones, ayer pasaron compañeros del sur por Santa Rosa y hoy deben estar manifestándose seguramente en Plaza de Mayo o lo que queda de Plaza de Mayo. Así que, bueno, una de las herramientas que tiene el pueblo como para hacer el reclamo ya está en manos de quien debe estar, pero seguramente el gobierno debe tener su herramienta para contrarrestar esto que se está reclamando. Sí. Seguimos con las manifestaciones y el oído de este gobierno nacional puede seguir haciéndose el suelo. La herramienta que tiene el gobierno es la insensibilidad. Le resbala cualquier reclamo, por más multitudinario que sea. Pero yo creo que deben continuar las manifestaciones de nuestro pueblo en las calles de la República en general, para mostrar, estas manifestaciones populares dan ánimo a la ciudadanía, que todavía tenemos posibilidades de terminar en algún momento dado con un programa, que más que un programa de político, un programa económico, es un plan de negocios. Algunos dicen de negociados, yo acuerdo con esto. Y la solución, bueno, puede pasar por un juicio político en un momento dado al presidente de la Nación o en el 2019, siempre dentro, como diría el general Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ¿no? Sí, siempre dentro del campo institucional, las salidas que tiene el pueblo es proceder a un juicio político contra el presidente de la Nación o en el 2019, bueno, obviamente no acompañarlo con el voto, ¿no? Seguramente. ¿Cómo abogado? Ni a él ni a quien intente representar al Cambiemos o al PRO, ¿no? Sí, el radicalismo está comprometido también, ¿eh? Bueno, el radicalismo, la verdad, yo no me voy a meter en la interna, Pero no es el radicalismo de Yrigoyen ni el de Alfonsín, ¿eh? Seguramente que no. Como profesional que estuvo asesorando la CGT en su momento, ahora ¿cómo, cómo... llegué a ser jefe de abogado de la CGT. Exactamente. Sí. ¿Cómo ve, con qué ojos ve el proceder del triunvirato actual? Bueno, el triunvirato mismo dijo que había prácticamente, pues, sus componentes dijeron que había concluido su misión. Hay un citado al Comité Central Confederal, o al Congreso, no me acuerdo bien, para el 22 de agosto. Lo que veo es que están un poco dubitativos en acompañar en las calles de la República a estos movimientos populares, no hacerlo institucionalmente. Algunos, la verdad que nunca vi, yo tengo bastante historia, digamos, en el movimiento obrero. Mucha. Y objetivamente, no es para descalificar a nadie, pero nunca vi tanta fragmentación como la que existe ahora. Siempre hubo dos o tres sectores, los más dialoguistas, los más combativos, digamos, como un trincheras distintas, ¿no? Sí. Pero hoy día, si usted analiza, tenemos dos CTA con una tercera que, hay una autonomía de un grupo de ATE, que el secretario general de Cachorro Godoy. Después está la Corriente Federal, está el MASA, está la 62 de Barrio Nuevo, está la Azul y Blanca, están los gremios de Moyano, están los gordos, están los independientes. Nunca vi tanta fragmentación. La verdad, esto no ayuda a que haya la unidad que hace falta para poner el límite a este movimiento, a este proceso que realmente está agotando las posibilidades. No solamente están malversando el patrimonio público, nos están endeudando, pero para que la deuda la paguen los nietos de nuestros nietos. La carestía de vida se nota. Venimos ya camino a la recesión, que es la única manera que tiene salida este proceso, ¿no? Digamos que es bastante insoportable, sumado al tarifazo ahora, ¿no? Al mega tarifazo. Héctor, ¿qué tal? Buen día. Juan Pablo Bertolini, lo saluda. Buen día, ahora. Juan Pablo. Le tiramos de todos lados, Héctor. No, a Sebastián le contesté, ¿no? Sí. Héctor, otra faceta de lo que está ocurriendo tiene que ver con los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal. Ah, eso es ofensivo. Acerca de la universidad pública. Esto muestra realmente, le salió de adentro su actitud discriminatoria, despectiva. Mire, la verdad, mi viejo era colectivero, en mi familia, mi mamá se encargaba de las tareas del hogar, en mi familia la palabra más escuchada, tal vez ahora no se conozca, pero porque hace muchos años de esto, era milladura. Y yo trabajé en dos empleos para hacer la carrera universitaria. Ahí está. Digamos, menospreciar a que un hijo de una familia con escasos recursos pueda llegar a la universidad, decir que sobran las universidades. Nosotros realmente nos gratificamos, autogratificamos de haber creado 19 universidades. Para poner al alcance, ayer en un programa de televisión escuchaba a unos compañeros de la Universidad de Quilmes y de la Universidad de Avellaneda, a los rectores de ambas universidades, hablar de cómo el egreso de hijos que eran por primera vez en la familia, llegaban a la universidad, algunos que por primera vez habían llegado al secundario también, ¿eh? Claro, claro. O sea, y la educación es trascendente por la información que da, porque la información es poder. Cuanto más información reciban, más educación reciban los hijos del pueblo, diría, digamos, van a tener mayor poder para decidir los destinos de la República. Justo, esto es lo que en el fondo no quieren. Ahí está. Justo es lo que es remarcarle o recordarle a nuestra audiencia que la gobernadora María Eugenia Vidal dijo: es justo llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. Héctor, la verdad es que uno pensaba que la universidad pública era justamente para que ese escalón se pudiera sortear, ¿no? Sí, y que hubiera la movilidad social que tiene que haber después de que uno tiene la posibilidad de transformarse en un profesional. Tal cual. Además, quiero decir que yo soy un producto de la educación pública, la que reivindico permanentemente. Yo hice el primario y el secundario del 43 al 55. Y de ahí fui a la Facultad de Derecho. Pero fui formado, digamos, en el peronismo, ¿no? Porque la verdad es que uno se forma cuando, a temprana edad. Ahí marca su impronta. Y esto le agradezco a la educación pública haber aprendido, ¿no? Claro, claro. Bueno, está probado, Héctor, que las universidades del Gran Buenos Aires y de estas universidades nuevas, por decirlo de alguna manera, tienen un altísimo porcentaje de primera generación en universidades. Sí. Así que la pregunta que se hacía María Eugenia Vidal está sobradamente respondida y no es afirmativa la respuesta, ¿no? No, por supuesto. Además, digamos, cuanto más se socialice esta información, el pueblo de la provincia de Buenos Aires va a saber quién es su gobernadora. Porque le llaman Heidi, pero yo creo que es Cruella de Vil después de estas afirmaciones. Definitivamente, Vidal es Macri, Héctor. Vidal es Macri. Como se lee en las redes sociales. Héctor, una pregunta más de mi parte también. ¿Convoca o no convoca un paro general la CGT? Hoy leía que están deliberando para ver, las razones hay, pero no es el momento oportuno, decían algunos. Yo me acuerdo, lo digo con todo respeto, me acuerdo de Framini que decía, los dirigentes van a la cabeza de los trabajadores van con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Esperemos que no llegue a esa instancia. Es cierto. Creo que, y además más que un paro, yo creo que el movimiento obrero tiene que coincidir en un plan de lucha. Es decir, decía Macri, decía, ¿y después del paro qué? Y esa es la respuesta que hay que darle, no es un paro solo, es un plan de lucha para continuar y mostrarle al presidente que está gobernando contra el pueblo, que está distribuyendo los recursos para asignárselo a los poderes, a los poderosos y no a los débiles, a los que están en las mejores posiciones, nacionales y extranjeras, ¿eh? En ese sentido ha sido interesante. Además, lo que está haciendo no hacer atucha a cuatro, suprimir los planes que tienen que ver con el control, con la regulación. Este gobierno odia al Estado, no quiere que el Estado cumpla el rol regulador que tiene que tener. Porque recuerdo una frase de un abogado y escritor francés, Anatole France, que decía, la libertad esclaviza y la regulación libera. Pues la libertad prima al más poderoso sobre el débil. En cambio, cuando el Estado regula, protege al más carenciado, ¿no? Ahí está. Héctor, es cierto, le estamos agradecidísimos por estos minutos y yo ya me voy despidiendo, ¿eh? Pero bueno, tiene el micrófono abierto, quiero decir, Héctor. Bueno, les agradezco y la verdad hay que seguir con nuestras convicciones, con nuestra militancia y con alegría, porque cuando uno milita en lo que cree, y eso hace renacer y fortalecer la alegría militante, ¿no? Sí, Héctor, lo saluda de vuelta a Martín como para ir dando un cierre a esto. Acerca de la exposición que tuvo nuestra senadora. Brillante. Y dejando, exponiéndolos. Había que ver el rostro a la vicepresidenta de la Nación. Lo vimos. Eso, la verdad, ese rostro fue una confesión. Sí. Nos quedamos en vela hasta altas horas de la noche. Vale la pena, ¿eh? ¿Cómo que no? Sabemos que dentro de momentos nada más está emprendiendo un viaje, ¿nos puede...? Sí, voy a la Organización Internacional del Trabajo. Nada, algo así. Y bueno, ahí es un debate muy amplio para mostrar cómo se está violando los derechos de los trabajadores en la Argentina, ¿no? Y por supuesto, bueno, la suya es una voz más que apropiada para llevar el grito de todos los trabajadores. Hay que poner en la superficie, con esto no quiero abusar, que son el abuso en las intervenciones de los sindicatos del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, varias experiencias tienen. Hay más de 10 intervenciones. Sí. Y utilizando los recursos de los sindicatos en provecho propio, ¿no? Claro, una manipulación hecha total. Y derecha. Sí. Bueno, nosotros, yo de mi parte... Por suerte, tienen bastante poca acción legislativa. Hasta ahora lograron sancionar una sola ley, que fue una que le puso obstáculos a los trabajadores para acceder a la justicia cuando reclaman por un accidente de trabajo. Y después los vetos, ¿no? Yo lo ascendí a Macri. ¿Ah, sí? No lo llamo más Capitán Veto, ahora lo ascendí, General Veto. porque la verdad merece el ascenso en la cantidad de vetos que están. Siempre el 90% de los vetos en contra de los trabajadores. Todos. Educación, en salud, en todo. En todo. Sí, sí. Muy bien. Héctor, le agradecemos muchísimo estos minutos. Un abrazo grande. Adiós. Hasta luego. Héctor Recalde, ex diputado nacional por el Frente para la Victoria. Bueno, hablando un poco acerca de la actualidad política, que es más que jugosa, ¿no? En Argentina en este momento. Gracias, Martín. Yo no sé si te quedás por acá. No sé.